porque haces el cambio, la diferencia. Que llegas a darte entero y eres la esencia. Que buscas un mundo nuevo, una promesa. ¿A dónde lleva el camino y a dónde empieza? De mí sabrás lo que creo, que soy humano, que guardo una canción y un credo entre las manos, a pesar de que armo mi fe cada mañana, mientras descanso de recorrerme las entrañas, buscándome, buscándome, buscándome, buscándome, en medio del laberinto, buscándome, buscándome, buscándome, buscándome, buscándome, queriendo saber si existo, buscándome. Decirme si estamos vivos, si vamos dando la vuelta o si aún seguimos girando en torno a lo mismo, si hay un destino y a dónde lleva el milagro de andar contigo, buscándome, buscándome, buscándome, buscándome. Entre la piel y el alma, buscándome, buscándome, buscándome, buscándome, buscándome. Qué amor, si vienes conmigo me encontraré.